En contacto con Norma Urruti, quien tiene, todo el mundo conoce, un cargo jerárquico en Carvap, puesto que, bueno, es una información que no ha tenido demasiada trascendencia, al menos a nivel mediático en Olavarría, sobre lo que publica el diario La Nación de hoy, la denuncia de esta entidad de los aprietes por parte de transportistas de granos al sector agropecuario. Norma, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco ¿Cómo es esta historia? Mira, esto en general funcionan como cooperativas de trabajos en distintos lugares. Son un grupo de camioneros que se agrupan, de transportistas, conforman una cooperativa que no sé si está documentada una cooperativa o es en su manera de trabajar. Uh-huh. Y no permiten a transportistas de que no sean de la localidad que vengan a retirar cereales. Uh-huh. Que esto a veces se da, ellos aducen que porque los que vienen de afuera vienen con menor tarifa, que en realidad, bueno, esto es una libre contratación también. Claro, claro. Pero más allá de eso, a veces el mecanismo del negocio también hace que uno cargue con transportes que no son del lugar. Porque, uh-huh, por ejemplo, tengo un ejemplo, acá nosotros tenemos una planta que vende fertilizantes que lo trae de Necochea. Entonces, ¿qué hacen? Llevan camiones, generalmente eso se canjea con cereal, entonces van los camiones con cereal a Necochea para ese lugar y vuelven con fertilizante. Uh-huh. Esto es lo muy común en los transportes de carga general, en la piedra y todo eso, que se haga así. Bueno, a esta gente no les permite a los camiones de Olavarría cargar el fertilizante en Necochea que se va a traer para trabajar en Olavarría. Uh-huh, uh-huh. Tiene que ser con camiones de allá. Bueno, y en Azul está pasando con alguna tónica un poco más fuerte que en otros lugares. Inclusive ya el año pasado hubo denuncias penales porque, bueno, hubo rotura de bolsones, hubo agresiones físicas entre personas. Uh-huh. Y bueno, y ahora llegaron a esta instancia de abrirle las boquillas a un camión. Y bueno, yo no sé la característica de este negocio porque la asamblea de ellos fue anoche, así que hoy no me comuniqué todavía. Pero bueno, también debe ser así, han vendido algún molino de otra localidad y el molino manda los camiones a cargar. Esto es así y uno es libre de usar el transporte que el negocio a veces lo impone o uno lo toma el transporte. Entonces, uh-huh, esto se está queriendo imponer. Acá el año pasado hubo en algunas plantas que, bueno, también que fueron y se metieron adentro de la planta donde estaban cargando los camiones. Son grupos de 4 o 5 que, bueno, que con amenazas, en realidad acá no pasó nada, pero bueno, siempre está la amenaza, eso. Pero hay zonas mucho más calientes, como lo que es toda la zona Necochea, San Cayetano. Toda esa es una zona que está mucho más caliente este tema. Uh-huh. Norma, ahora, ¿en Olavarría están agrupados estos transportistas como cooperativa? En Olavarría no está tan armado esto. Inclusive nosotros en Rural tuvimos una reunión, nosotros dijimos que no íbamos a avalar, uh-huh, ninguna cosa de estas, ni tanto de que pasaran acá en Olavarría con los transportes de afuera, como que a los nuestros le pasen en otro lado. Uh-huh. Esto nos parece una barbaridad, Uh-huh. Bueno, sí hablamos de algún otro tipo de contrataciones de trabajo, bueno, cómo se podían a agrupar de otra manera, porque bueno, también hay transportistas que tienen un solo camión, que están solos, y ellos dicen, plantean tener alguna serie de diferencias y de dificultades. Uh-huh, uh-huh. Esta no es una zona núcleo de cerealista, claro. Entonces, bueno, el fleteo acá en general, la mayoría de los productores lo hacen con el transporte de acá, bueno. Se manejan otro tipo de negocios. Hay zonas que son muy núcleo, donde, bueno, los negocios también son más fuertes. Y en realidad nosotros, durante muchos años, el productor también participaba en la formación de la tarifa del flete, que esto es otra de las cosas que trae a veces inconvenientes. Desde hace un montón de años, bueno, el sindicato tomó la fuerza que tomó, Y bueno, y el sector no, lo único que vos podés hacer es negociar particularmente con distintos transportistas, pero en la formación de la tarifa no podés participar, cosa que en otras empresas como Piedra y todo eso, las empresas dan el viaje, bueno, ponen y se acuerda una tarifa por la que se viaja, ¿no? Ahora, ¿alcanza, por ejemplo, en el caso de las localidades mencionadas como La Barría, Azul, Bahía y otras, con sus propios camiones para transportar la producción propia? Sí. Hay momentos que pueden ser más fuertes, como es el pleno momento de la cosecha, pero después la mercadería en momento de cosecha, porque generalmente hay algo vendido a entregar y en el momento de la cosecha y ahí se produce un cuello de botella entre los que están cosechando y los que van directamente a puerto, ¿no es cierto? Uh-huh. Del campo directamente se van al puerto. Uh-huh. Pero es muy puntual para Ola, por eso que te digo, La Barría, como no es una zona muy núcleo, uh-huh, no alcanza demasiado las problemáticas que tienen otras zonas. Uh-huh. Uh-huh. donde la cosecha es mucho más importante, los volúmenes son mucho más importantes, pero de todas maneras, nada hace que vos no puedas tener la libertad de trabajar. Claro, claro. De a quién contratar, con quién hacer tu trabajo, me parece que cuando, si vos ves que un productor de tu lugar está operando con una empresa de otro lado, bueno, tendrás que ir a armar un negocio, pero no podés ir así a lo macho a resolver la situación de esta manera. Uh-huh. Eso solamente, bueno, no es tan fácil, pero este es un gremio que está avalado por todo, ¿me entendés? Uh-huh. La verdad que ensucia todo el gremio y no con todos es igual, ¿no es cierto? Tal cual. Pero esto también está permitido. Norma, desde Carvap, ¿ustedes esperan algún gesto desde alguna esfera gubernamental, llámese el gobierno de la provincia, gobierno nacional? Mira, nosotros siempre, si esto en su momento se pidió una audiencia también a la Secretaría de Transporte, se ha estado trabajando con este tema, pero bueno, no es un tema fácil y lo vamos a seguir trabajando, obviamente. Uh-huh. Pero, uno choca contra varias cosas. Acá contra resoluciones, por ejemplo, hay denuncias penales, con resoluciones judiciales, uh-huh, con resoluciones policiales, porque después te hacen una maraña que la justicia te dice que la policía no hizo las cosas, no tomó la declaración como tenía que ser, la policía te dice que la toman y que la justicia lo saca por la otra puerta. Hace un rato no te pude atender una comunicación porque estábamos en un tema también así de un robo de hacienda. Uh-huh. Y esta es otra parte más de esta que las cosas no son fáciles de resolver, hay como nichos donde las cosas no se manejan o van por otro camino, ¿no es cierto? Uh-huh. Recién mencionabas ahí que estabas atendiendo un caso de un robo de hacienda. ¿Cómo está el tema precisamente de seguridad en el campo? No, esto no era, esto particularmente no era de Olavarría, era de la zona de La Prida, pero bueno, también donde encontraron la hacienda, quién se la había llevado, cómo se la había llevado, todo, y ahora me llamaron porque Hoy quedaron en libertad. Ajá. Y bueno, acá se está complicando. Acá está, bueno, en la Vigiato, tenemos alrededor de 300 hechos en el año, muy pocos hechos esclarecidos. Ahora hay los dos últimos hechos, se ve la Vigiato y un robo de un tractor que están ahí, que se encontró quién era. Bueno, todavía no está resuelto, no sabemos si van a quedar detenidos, o le van a encontrar la vuelta para que después salgan. Uh-huh. Esto quedó, pero tenemos mucho en el camino que nada se ha esclarecido, a veces hasta con pruebas importantes, como encontrarlo a los tipos arriba del auto con la carne, con las armas y a 200 metros de un campo donde se había carneado. Uh-huh. Pareciera una evidencia súper importante, pero bueno, Pero parece que no, esto es para la gente común que es evidente, para quienes tienen que determinar algo, no. Uh-huh. Así que, bueno, estamos en esta lucha. Bueno, uno sigue igual trabajando en esto, uh-huh, intentando ver si hasta para nosotros mismos se nos pueden aclarar un poco las cosas, ¿no? Tal cual. Norma, te mando un saludo grande y muchísimas gracias por atendernos. No, ¿sí? Gracias a ustedes. Adiós. Ahí estábamos hablando con la vicepresidenta primera de CARVAP, Norma Urruti, expresidenta de la Sociedad Rural de Olavarría. Bueno, dos temas que tienen que ver con la realidad del sector. Uno de ellos es precisamente esto que, bueno, trascendió a través de los medios nacionales, del diario La Nación, en la publicación de hoy, los aprietes que hay por parte de algunas llamadas cooperativas de transporte en algunas localidades. Casos hubo en Olavarría, Bahía Blanca, Azul y demás, al sector agropecuario para que solamente viajen con los camiones de sus propios terruños, ¿no? Y bueno, y todo esto que venía comentando Norma Urruti, y también el tema de seguridad rural, el tema de los avigiatos. Dijo Norma Urruti que tenemos 300 avigiatos o casos de avigiatos o hechos de avigiatos por año en Olavarría, un número importante. 12 minutos para las 9 de la mañana, actualizamos información en línea por la 90.